Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Que el lunes tenemos el paro nacional convocado por la CGT y obviamente los distintos sectores que adhieren lo hacen con consignas propias, pero ante el panorama general de la Argentina. Para conocer distintas posturas estamos ya en contacto con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Alejandro, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. Hola, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Contanos para ustedes cuáles son los motivos para ir al paro de este lunes. Los motivos son esos que están postergados hace tiempo y que ya debería haberse llamado una acción de estas y las importantes ya hace varios meses. Hay un fuerte ajuste a los trabajadores, cantidad enorme de despidos, reforzado ahora por un acuerdo con el Fondo Monetario, nuevas exigencias, corridas bancarias y un tope a las paritarias, que a pesar de que se corrió un poco, está totalmente alejado de la inflación que ha pasado y la proyectada, lo que va a generar más hambre a todo el pueblo trabajador. Así que es claro que todos aquellos que dicen defender consecuentemente a los trabajadores tienen que estar accionando. De allí que nosotros creemos que este lunes, además del paro, tenemos que darle canal a los trabajadores para que se manifiesten y vamos a intentar de buscar todas las fuerzas para que así lo hagan. ¿Cuál es la situación en particular del sector de ustedes, del neumático? A nuestro sindicato esta semana ha llamado Asamblea General Nacional. En esa Asamblea General se ha decidido entre todos los afiliados el pedido de un 30% de aumento, pero atado a la vez a una cláusula que proteja el salario, ya que entre todos analizamos que no podemos tener definición de lo que va a suceder con la economía. Nuestra paritaria arranca de julio de este año hasta julio del 2019 y poco se puede predecir de lo que va a pasar en los próximos meses inmediatos. Imaginémonos qué podemos sacar de conclusiones de lo que pueda suceder el primer semestre del año que viene. Así que entendemos que este año es prioritario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, tener cláusulas de esa naturaleza. Así que estamos iniciando la paritaria, luego, por suerte, de las últimas dos haber sacado una de las paritarias más altas del país. ¿Un 30 es lo que están pidiendo? Moyano acaba de cerrar un 25, que marca un piso importante, me parece, también para empezar a pensar las negociaciones de quienes tienen este plazo que decías a partir de julio, ¿no? Claro, para nosotros es fundamental, más allá del número a cerrar, cuál es la condición bajo la cual cerramos un acuerdo con las empresas. Hay una gran incertidumbre, una situación muy compleja, se ha disparado la moneda en forma muy rápida, el dólar cada vez que nos sentamos a negociar está en números más y más altos. Entonces, más allá del acuerdo que uno pueda ir a cerrar, que obviamente tiene que tratar lo mejor posible para proteger la capacidad de compra de los compañeros, también hay que entender que esto va a ser a un plazo de importancia, sobre todo por los cambios que habrá en el medio, y vuelve trascendental, a diferencia de otros años, que es más importante las condiciones, o sea, las cláusulas que uno ponga al acuerdo, que el número de porcentaje obtenido. Alejandro, ¿cuál es la situación de las empresas en la zona norte del Gran Buenos Aires, ahí donde también los neumáticos son fuertes, pero también los gremios de alimentación, por ejemplo, con la ex Kraft Mondolés? Como todo pasa en la industria, en estos momentos hay un momento de grandes extensiones, las empresas tratan de implementar el ajuste sobre los trabajadores, entienden que tienen que acortar los costos a costa precisamente de un sacrificio mayor de los compañeros, así que tenemos todos los meses infinidad de conflictos, amenazas de despidos, situaciones de tensión, porque la reforma laboral que no se pudo imponer a nivel general, por esa gran reacción de los trabajadores en diciembre contra la ley previsional, que hizo que el gobierno la encajonara, tratan de ponerse por otros lugares, moviendo los convenios colectivos de trabajo, imponiendo paritarias bajas, produciendo despidos, y la zona norte, que es el corredor industrial más grande del país, es una clara muestra de ese escenario. Nosotros estamos tratando de buscarle todas las formas posibles de proteger el nivel adquisitivo de los trabajadores. En la fábrica FATE se nos ha pedido, por una cuestión de un sobrestock grande de las fábricas, de una gran cantidad de cubiertas que tenían de más el pedir algún tipo de suspensiones de unos días a la semana. Alejandro, no se escucha. Ah, ahí está. No, sí, te escuchamos bien. No, decía que lo que hemos discutido es que los trabajadores no podían perder por adquisitivo por ello, y lo que hemos hecho es firmar dos días a la semana durante los próximos 20 días de suspensiones, pero al 100%, sin que los trabajadores pierdan un ingreso, comprendiendo que es muy difícil en estos momentos determinar si las fábricas no están haciendo todo esto por un tema especulativo, ya que generan mercadería que está cotizada en dólares y el dólar se está moviendo día a día. Claro, un acopio parecido al de la soja, pero con neumáticos. Sí, en esta parte es más preocupante, porque entendemos nosotros que si esa fuera la especulación, también hay que razonar que conviene hacer más y más cubiertas. Claro. Pero por supuesto que debe haber muchos temas, el tema políticos, económicos, especulaciones, incluso presiones. Por lo tanto, los trabajadores no pueden ser rehenes de esa situación, por lo que todo acuerdo que realizamos, tratamos de que precisamente no tenga ningún costo sobre ellos. Seguro, imagino que también igual hay una baja en el consumo importante. Te lo digo solo con el ejemplo de mi bicicleta, hasta que no se me pincha no le cambio el neumático ni a palos. Claro, hay un intento de justificar todos estos hechos en una fuerte recesión que se aproxima, una baja del consumo interno, y eso en los neumáticos se ve en lo que es el transporte de carga, y de carga de personas y de carga de materiales, que hace que aminore las ventas. También está el hecho que este tipo de cambio, por eso digo que es muy complejo el tema, también invita más a poder que las fábricas exporten cubiertas y teóricamente limita un poco la importación. La ecuación es muy compleja. Lo que sí entendemos que los que especulan con todo esto son los grandes capitalistas, los propietarios de millones y millones de dólares que los están moviendo, y no los trabajadores, y por eso tenemos que juntarnos para tener la suficiente fuerza para enfrentar este momento y no ser aprovechado otra vez por las partes ajenas a los trabajadores para que enriquecerse a costa precisamente de volver a tener más y más ajuste en la clase obrera. Alejandro, vos recién hablaste de la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno, que la estuvo un poco dilatando. Con esto del acuerdo que se conoció ayer con el Fondo Monetario Internacional, ¿crees que van a avanzar justamente con la reforma laboral? Mira, seguramente en otras formas, no en la forma que la querían poner en diciembre, van a volver a intentarlo una y otra vez. Pero también tiene grandes frenos. Yo creo que la muestra de las gran movilizaciones y acciones que hubo en diciembre contra la ley previsional, en lo que es el 15 y el 18, en la Plaza Congreso el surgimiento de un intento de estigmatizar a los que estábamos en la plaza y después todo el pueblo saliendo a tocar la cacerola y demás a la noche, les causó el temor para no poder ponerla. Luego tuvo la media sanción del aborto legal estas semanas, donde también hubo una gigantesca movilización de la clase trabajadora, mayormente de la parte de la mujer, pero esto es un ataque a toda la gente que digamos no es poderosa económicamente y que sufre más este problema. Y en este caso tuvieron que ceder y se le dio media sanción. Esto también le da un aviso al gobierno de una situación muy compleja, donde sabe que por un lado tiene que ajustar y por otra parte hay una gran resistencia de la clase trabajadora, que seguramente si intenta colocarla va a tener las acciones de diciembre multiplicadas por varios números. Seguro. Lo último, Alejandro, te lo pregunto como te lo preguntaría Mirta Legrand. ¿Cómo fue que se vino el zurdaje en el sector del neumático en algún momento? Ya, te lo respondo con dos cosas. Primero, que creemos que hay un gran accionar de aquellos trabajadores que organizándose están tratando de imponer, digamos, métodos clasistas. Tenemos este sábado una reunión del sindicalismo combativo en el estadio techado de Lanús. Convocamos a todas las organizaciones, se sumaron muchísimas organizaciones del país, Luz y Fuerza de Córdoba, que está en un gran conflicto, los compañeros de ATEM, que vienen de 40 días de huelga en Neuquén, los compañeros de Río Turbio, más las organizaciones ceramistas de Neuquén, y aquí en Capital, bueno, el SUD, la Región Ferroviaria, GD, bueno, muchísimos los sistemas combativos, muchísimas organizaciones. Alejandro, ¿nos escuchás? General, de los movimientos que realmente representan a nuestra... Bueno, se corta la comunicación con Alejandro Crespo, veremos si él nos sigue escuchando. ¿Nos escuchás, Alejandro? Bueno, hablábamos del proceso de cómo fue ganando la izquierda en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, como última instancia en esta conversación en la cual estamos hablando con distintos sectores de cara al lunes 25, próximo lunes, donde la CGT finalmente llamó a la huelga general.